Así fue como la conocí. Tirada en el suelo, maltratada, triste y asustada. Intenté ayudarla como pude, mientras ella me contaba lo que le había sucedido. Todo pasó muy rápido. Le hablé acerca de un lugar donde podían ayudarla, pero ella insistía en marcharse. Le di la información necesaria y, para serles bien sincero, pensé que nunca la volvería a ver. Pero no fue así. Solo unos días después, llegó al lugar que yo le había recomendado. Y me cuenta que al llegar se sentía fuera de lugar y con una actitud un poco arrogante. Pero su actitud fue cambiando mientras escuchaba a las demás mujeres. Y de momento, ocurrió lo que nadie se esperaba. En su primer día de visita, Stephanie decidió contar su historia. Mi nombre es Stephanie Pérez. Una historia que se hizo canción. Ella vive sola y vacía. La acompaña a su almohado mal recuerdo. La persigue y la hace llorar. Se siente triste, ya no ríe. Y no confía en nada, encerrada en su pasado, el que no puede olvidar. Vida, vida, vida. Ella ya no cree en el amor. Ella ya no quiere sufrir. En su corazón lleva guardada y enterrada una espina que la hace sufrir. Ella ya no aguanta el dolor. Ella ya no sabe reír, porque alguien le ha robado su estrella y aún no la puede conseguir. Esta es la historia que une a dos mujeres. Empezaré por la primera, Stephanie Pérez. Ojos azules, pelo corto, pintado de rubio. Ha salido con 100 hombres y ninguno ha sido novio. Porque ella vive de una antigua profesión, donde el dinero compra el cuerpo, pero nunca el corazón. Ella no cree en el amor, no quiere enamorarse, porque tiene miedo de volver a decepcionarse. Pues el primer hombre que le dijo que la amaba era un superhéroe que de niña ella admiraba. El mismo cobarde que de ella abusaba, haciéndole daño cuando mamá no estaba. Desde su niñez hasta su adolescencia, papito se encargó de robarle su inocencia. Le llevó su estrella, por lo cual su alma llora. Y ahora ella ya no cree en el amor. Ella ya no quiere sufrir. En su corazón lleva guardada y enterrada una espina que la hace sufrir. Ella ya no aguanta el dolor. Ella ya no sabe reír, porque alguien le ha robado su estrella. Ana María tiene 45 años de edad. No hay alegría en ella, la acompaña la soledad. Ya no es aquella joven con cara de ingenuidad. Cambió desde que fue víctima de la maldad. Tiene el corazón herido y cargado de odio, porque su vida arrastra más de un triste episodio. Empezando por aquel triste momento vivido, en que su mejor amiga se escapó con su prometido. 2 años después, Ana vuelve a enamorarse de Carlos Pérez, con quien sí pudo casarse. Se sintió la más afortunada de las mujeres, y de ese matrimonio nació Stephanie Pérez. Pero años después se da la triste situación, en que descubre a su esposo en el acto de violación. Ella no dijo nada, solo tomó una decisión, por la que está cumpliendo un largo tiempo en la prisión. Y ahora ella vive sola y vacía. La acompaña a su almohado mal recuerdo. La persigue y la hace llorar. Se siente triste, ya no ríe. Y no confía en nada, encerrada en su pasado, el que no puede olvidar. Vida, vida, vida. Ella ya no cree en el amor. Ella ya no quiere sufrir. En su corazón lleva guardada y enterrada una espina que la hace sufrir. Ella ya no aguanta el dolor. Ella ya no sabe reír, porque alguien le ha robado su estrella y aún no la puede conseguir. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es por eso que hay que mirar a los cielos y poner la vista en un amor sobrenatural. Un amor que sobrepasa todo entendimiento. El único amor que puede sanar nuestras heridas y devolvernos la confianza para volver a amar. He redimido, man, creando una nueva conciencia en el exterminador. Operación PR. Efecto.